Sintonizas Territory Mac. La pregunta de esta semana va dirigida a Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Alberto de Granada dice: sigo tus galerías de fotos en fotonatura.org. Haces un trabajo impresionante envuelto de matices y texturas que transmiten sensaciones. ¿Cómo consigues estas instantáneas? ¿Qué debo tener en cuenta para mejorar las fotografías de naturaleza? Hola Alberto, muchas gracias. Pues para conseguir estas instantáneas yo creo que lo importante es amar mucho la naturaleza y tener mucha paciencia, estar con el trípode y pasarte horas con una flor o con un detallito y nada, todo eso es un mundo. La fotografía, macrofotografía, la de cositas diminutas, es todo un mundo, la verdad que sí. Y controlar la profundidad de campo es básico. Sí, sobre todo, la profundidad de campo y todo esto, sí. ¿Qué más consejos puedes darnos? Yo sobre todo no tener prisa y llevar pues el trípode, es muy importante para que no salgan movidas y poder tirar a diafragmas muy, muy pequeños y nada, mucha paciencia sobre todo, ¿eh? Merche, gracias por responder a la pregunta de Alberto para que mejore sus fotos de naturaleza. Pues muchas gracias a vosotros y os invito a que visitéis mis páginas web, que son www.juegosdeluz.com, y para mi obra personal www.merchelarcón.com.